segundo día del Jauría Mutante, este festival Mostri Disidente que la está rompiendo. Recién salimos un ratito a la vereda mientras sonaron esas canciones y está realmente muy, muy, muy divertido, muy lindo. Se está superpoblando la calle, hay un montón de actividades gratuitas. Le recordamos a nuestros oyentes, nuestros radioescuchas, que pueden acercarse, que además de bancar un evento que está realmente zarpado en bueno, la van a pasar bien. Eso. Ari, tenemos un número de teléfono. Nos pueden mandar un WhatsApp con sugerencias, regalos, cosas que se puedan mandar por WhatsApp. 6010, pasamos la dirección para que traigan. 221-488-1177. Nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Radionauta. Ahí va. Y entre las actividades que se sucedieron, recién acaba de terminar la perfo de Fer Wagner. Siempre se me cuesta el apellido. Sí, Wagner, ¿no? De Fer. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo salió la perfo? Contanos un poquito. Salió bien, creo yo. No sé, yo estaba adentro, así que de afuera no sé cómo pasó, pero estuvo bien. Estuvo bien. Pegamos un mega mural de Todo Trabajo Sexual, que es un proyecto que vengo desarrollando hace un par de años, con legeñes de Arte al Ataque, que se pusieron ahí a conseguir escaleras enormes. Es un mural de 350 x 270, que lo pegamos en el paredón de la entrada del Olga. Y mientras eso sucedía, también estaba Noel Correvo ayudando. Bueno, hice una pequeña acción que se desprende un poco. ¿Yo sigo hablando? Sí. Ah, bueno. Sí. Que se desprende un poco de otra parte del proyecto de Todo Trabajo Sexual. Ahí estamos viendo, esa es la foto, creo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Total. Bueno, esa acción un poco se desprende de otra pieza que forma parte del proyecto, que es un videoarte. Nada, la acción la repuse, la activé hace unos meses en una galería que me invitaron en Buenos Aires, y ahora cuando me invitaron del Jauría, me pareció que también estaba bueno poder reponer acá en la ciudad esa acción también. ¿En el Jauría ya habías participado? Es la primera vez. ¿Y qué te pareció interesante? ¿Por qué aceptaste la invitación, digamos? ¿Qué te parece interesante la propuesta del festival? Porque me parece, digamos, de lo que se hace en La Plata, primero soy fan de Arte al Ataque. Como activistas me parece que laburan un activismo político, estético, político, súper poderoso. Conozco a muchas de las personas que están ahí, que agitan en el Olga, y bueno, me parece que el Jauría Mutante es una propuesta enorme en cuanto a la cantidad de invitades que tienen y propuestas disidentes, que odio esa palabra, pero bueno, no sé muy bien cómo. A veces de Mostris. Mostris. De Mostris y Mutantes, y nos reúne acá. No sé, un poco en estas familias raras que sabemos armar, qué sé yo. Sí, tal cual. Y participás en un ratito en el panel, ¿no? En el conversatorio. Sí, me invitaron al conversatorio, que esa es una parte que me da un poco de miedo, la verdad. ¿Por qué te da miedo? No sé, porque no sé si tengo cosas interesantes para decir desde la palabra. Como que estoy más acostumbrada a laburar con la imagen y la acción. Entonces me cuesta, si bien soy docente, entonces este training de hablar y tal lo tengo. Pero como de exponer una cierta teoría o una experiencia, me parece raro. Como la jerarquía del escenario. Tiene que decir algo. Sí. Y eso del escenario, las posiciones, jerarquías, no sé, me da un poco de cosa, pero obvio que iba a decir que sí. Bueno, entonces tampoco sabes qué es lo que va a suceder, más o menos. Sí, ¿qué es lo que va a suceder en el conversatorio? Sí, voy a contar un poco cómo surge la experiencia de Todo Trabajo Sexual. Un poco para para contextualizar y situar la experiencia, mi experiencia. Todo trabajo sexual es un trabajo tuyo que sí. Incluye también unas remeras sí. En sí. Alguna parte del sí, proceso. Sí, sí, total, total. También hay algunos pósters, algunos sí. Fanzines. Sí. Sí, bueno, un poco también les artistes y la autogestión, ¿no? Como empezamos a sacar piezas visuales que también son indumentaria o digamos, objetos de uso para gestionarnos, digamos, como yo soy absolutamente autogestiva. Entonces, sí, es parte también es parte de el activismo poder estampar una remera con un... Sí. Digamos, con, no sé, con una frase, en este caso, todo trabajo sexual, o esta que tengo de tortillera chupapijas, qué sé yo. ¿Tuviste por la feria? ¿Estuviste dando vueltas por la feria de Jauría hoy? Ay, no, la vi medio así en la pasada, en pelotas, cuando me empeloté, para arrancar la acción, pero todavía no pude chusmear. O sea, yo tengo un puestito montado ahí, que lo está activando Valen, así que gracias por eso también. Y vi ahí como el puesto al lado de Facu Saxe y no mucho más, pero sí tengo ganas. Pero me llamaron a venir acá, entonces tuve que venir corriendo. Bueno, ya te vamos a dejar. Tenés que estar 15 minutos más. ¿No? Bueno, Fer, muchas gracias. No, por gracias haber a usted. Subido, gracias por haber venido. Bueno, estén atentos que ahora en un cachito está el conversatorio. Si se quieren enterar de qué se trata en profundidad el trabajo, este laburo de Fer de todo trabajo sexual, vayan, ahí la van a escuchar, ¿no? Sí. Sí. Y también, Fer, tenés algunas redes para que las personas puedan acceder y conocer más. Sí, qué vergüenza. Mi Instagram es Fer Guaglianone. También tengo una página de WordPress que es Fer Guaglianone. Lo siento, es mi apellido. No, nunca fui buena para ponerme seudónimo. Así que Fernanda Guaglianone creo que es wordpress.com mi página, creo. Y eso, ¿no? Y el Facebook creo que también es Fernanda o Fer Guaglianone. No sé muy bien. Bien. No hay mucha Guaglianone, la verdad. Les contamos también a nuestros radioescuchas que me voy a decir radio escuchas muchas veces de ahora más. Me encanta radio escuchas. Y además no lo puedo decir nunca porque nunca estoy frente a un micrófono. Le vamos a decir a nuestros radio escuchas que el panel va a ser transmitido por Radionauta 106.3. Dial, la página se llama www.radionauta.com. ¿Qué más? Puntuar. Bueno, Fer, muchas gracias. Puntuar. .com.ar.